El quinto evangelio es escatología gnóstica, caballeros y damas, muy buenas noches. Vamos ahora a tratar el tema que se relaciona con el enigma del hombre. Ha llegado la hora de saber investigar, inquirir, indagar sobre sí mismo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de la existencia? En realidad, de verdad, no nos conocemos a sí mismos. En cierta oportunidad, platicaba yo, ciertamente, con un caballero muy distinguido. Se trataba de un erudito, con altísimos conocimientos. Cuando en forma enfática le dije que ninguno de nosotros se conocía a sí mismo, objetó diciendo, «Yo sí me conozco, sé quién soy». «Caballero», le dije, «dispense usted la molestia, pero dígame. ¿Conoce, acaso, cuántos átomos tiene un pelo de su bigote?» Respuesta, «No lo sé». «Entonces, si usted no sabe cuántos átomos contiene un pelo de su bigote, ni siquiera conoce un solo pelo de su organismo, mucho menos se va a conocer a sí mismo». El hombre no pudo menos que guardar silencio. Realmente, el enigma del hombre es tremendo, nacen las gentes sin saber por qué, mueren sin saber a qué horas. ¿Qué existía antes del nacimiento? ¿Dónde estaban los aquí presentes antes de nacer? ¿Dónde estaban hace unos 500 años atrás? ¿Qué habrá después de la muerte? Enigmas. Se han hecho muchos experimentos de tipo psíquico. Algunos de esos experimentos han resultado notables. Hace unos cuantos años, en Nápoles, acaeció un acontecimiento realmente insólito. En presencia de una mujer vulgar llamada Eusapia Palladino, se sucedían insólitos hechos. Mesas, que estaban sobre el piso, flotaban en el ambiente, aparecían y desaparecían extraños rostros, instrumentos musicales eran tocados por manos invisibles, etc. De toda Europa concurrieron sabios con el propósito de desenmascarar el fraude, como decían. Obviamente, todos esos científicos que concurrieron a Nápoles, resultaban en el fondo escépticos, en un 100%. Se sometió a Eusapia Palladino, de Nápoles, a exámenes médicos, se examinó la orina, la sangre, el corazón, el hígado, etc. Resultó una mujer normal. Se organizó todo un laboratorio para los experimentos. A Eusapia Palladino se le sentó en una silla de acero debidamente fijada en el suelo, con tornillos muy seguros, se atravesaron los agujeros de sus oídos con alambres eléctricos, se envolvió todo su cuerpo físico en alambres eléctricos, hasta los dedos de las manos estaban realmente envueltos en hilos metálicos. Así que cualquier fraude que ella intentara hacer, era lo suficiente como para que de inmediato sonara un timbre. Dos científicos la vigilaban estrechamente, uno de un lado, otro del otro lado, sin embargo, los fenómenos se sucedieron. En presencia de Eusapia Palladino y ante el asombro de los sabios, una mesa que frente a ella se hallaba, violando la ley de la gravedad, se suspendió en el espacio suavemente. Se tomaron fotografías. Si los científicos se alucinaron, las placas fotográficas no se alucinaron y el hecho concreto quedó registrado. Una bandolina que en el suelo se encontrara, de pronto, suspendida por manos del misterio, flotó en el ambiente circundante y dulces armonías llenaron el espacio del laboratorio. Se tomaron impresiones de manos en yeso, rostros, etc. La madre de Botazzi, muerta hacía 25 años atrás, se hizo visible y tangible en pleno laboratorio, y avanzando por entre los científicos, abrazó a su hijo. Este la reconoció. Era la misma, su misma madrecita muerta hacía algún tiempo. «Hijo mío», dijo la difunta, y el hijo, conmovido, la acercó a su pecho y entrambos lloraron, terriblemente. Esto quedó registrado en placas fotográficas. Sí, Botazzi era escéptico, no lo creía, obviamente dejó de serlo. Así pues, los científicos de Europa pudieron evidenciar por sí mismos que más allá de esta región tridimensional de Euclides hay vida, ha sido comprobado y así quedó registrado en las placas fotográficas. Un instrumento musical encerrado dentro de una caja de acero resonó deliciosamente, con una melodía cósmica que estremeció los corazones de todos, y sin embargo, aquella caja metálica se hallaba cargada de electricidad a alta tensión. Cualquiera que físicamente hubiese intentado siquiera tocar esa caja, habría sido electrocutado de inmediato. Básculas que en el laboratorio se hallaban, registraron pesos extraños, de extraños cuerpos. Esto a Eusapia Palladino conmovió a toda Europa. Mucho más tarde, en el tiempo, algo sucede en Merville, Estados Unidos, en una extraña casona de tipo colonial, caen piedras. Se investiga por doquier el origen de tales cuerpos y no se halla. Se pone la queja a la policía, esta no tiene inconveniencia alguna en allanar los domicilios vecinos, más. Nada. No se hallaba el origen de esas piedras. Lo peor de todo, es que tales piedras entraban por una ventana y salían por la otra, movimiento raro, fuera de lo común, movimiento que escapa de eso a las leyes físicas conocidas. A todas estas, existía en Merville, dos señoritas muy interesantes. Cuando estos fenómenos, de aquella casa, sucedían, caían ellas en trance mediunímico. William Crookes, aquel hombre que presentara la materia radiante en sus tubos de ensayo, ante el veredicto solemne de la conciencia pública, aquel hombre que había deslumbrado a los sabios de su tiempo, resolvió crear un laboratorio para experimentar con las señoritas Fox, de Merville. Para el efecto, no está de más decirles a ustedes, damas y caballeros, que el doctor William Crookes metió a las dos señoritas dentro de una cámara especial y, como en el caso aquel de la famosa Eusapia Palladino, también él procedió en forma similar, atravesaba los agujeros de los oídos de aquellas dos damitas con alambres eléctricos, las aseguró a postes de acero, para evitar que por ahí escondidas, tal vez en un momento de descuido, se escaparan con el propósito de realizar algún fraude. La humanidad escéptica de estos tiempos, en realidad de verdad, no piensan sino en fraudes. Las piernas, el cuerpo entero de las dos damitas, envueltos fueron también en alambres de cobre. Así que cuando ellas intentasen, de alguna manera, hacer truco alguno, de inmediato resonaría, incuestionablemente, algún timbre. Todo estaba pues, asegurado, y sin embargo, en presencia de todos los científicos que vinieron de Europa, también como siempre escépticos en un 100%, resueltos a desenmascarar, como decían, un fraude. Se materializaba físicamente Katia King. Esta era una dama que había muerto muchos años antes. Obviamente, aparecía de singular belleza, su cuerpo núbil resplandecía en el misterio. Su rostro era hermoso, su nariz era aguileña, sus ojos azules, su oreja pequeña y recogida, parecía nórdica, cautivaba a los hombres con su mirada. Todo su continente era armonioso, cuando hablaba, su palabra parecía como una sinfonía, cada letra en su laringe creadora, resonaba como la nota deliciosa de un piano de maravillas. Así era Katia King. Se hizo visible y tangible durante 3 años. Los hombres de ciencia investigaron profundamente, se sacaron fotografías en cantidades, se les sometió a experimentos científicos. Aquellos incrédulos querían únicamente descubrir el fraude. Pero ahí estaba Katia King ante todos. Podían verla, tocarla, palparla, no se trataba de mera superchería, parecía esta dama inefable, persona real de carne y hueso, y 3 años permaneció entre aquellos sabios, ellos se turnaban en las investigaciones. Al fin, pasado ese tiempo, dijo la dama inefable, ya he cumplido con mi misión, les he demostrado que si existe algo que hay más allá del sepulcro, les he demostrado la realidad del más allá. Aquí me tienen, saquen las fotografías que quieran porque ya me voy. Y en presencia de todos, se fue desmaterializando lentamente. Abrazó a sus amigos, lloró con ellos, y todavía, para colmo de los colmos, les dejó en el laboratorio, un bucle de su cabello debidamente materializado. Pasados esos eventos extraordinarios, no quedó duda del acontecimiento, de la realidad de los mismos. Katia King, no había sido el resultado de ninguna alucinación. Todo había quedado registrado en las placas fotográficas, no había más que hacer. Hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos. Por estos tiempos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, continúan también las investigaciones científicas relacionadas con los aspectos trascendentales de la psiquis, ahora se habla de universos paralelos, y estos, prácticamente, están demostrados. Los científicos han podido descubrir que los mesones que no se comportan ciertamente, como debería comportarse, escapan a las reglas de la física, no marchan de acuerdo con la ley de paridad, se halla de una fuerza que interviene, pues, en el caso de los mesones, K. Y es que con aparatos ópticos muy perfectos se comienza a perforar la cuarta vertical. Antes de poco, la cuarta dimensión será un hecho concreto para todos los hombres de ciencia. En nombre de la verdad diremos, que hay regiones del mundo que atraen, que fascinan, por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas, se ha descubierto una puerta, dijéramos, de acceso a la cuarta vertical. Muchos aviones, barcos, etc. se pierden en esa región, desaparecen, nada se sabe sobre ellos. Ya es de orden popular que allí existe, pues, una entrada a la cuarta dimensión. Y a medida que se avanza en el terreno de la ciencia, la cuarta dimensión se vuelve más y más clara para nosotros, para nuestro entendimiento. Los científicos rusos, han inventado un aparato mediante el cual es posible ver el asiento vital del organismo humano. Dicho cuerpo ha sido bautizado con el nombre de cuerpo bioplástico. Es con tal aparato como se ha podido verificar la realidad del cuerpo vital o linga sharira de los indostanes. Ciertamente el cuerpo físico no es todo. Nuestro cuerpo físico está compuesto de órganos, y los órganos están hechos de células, y las células están compuestas por moléculas, y las moléculas están compuestas por átomos, y si fraccionamos un átomo, descubrimos iones, electrones, protones, etcétera, etcétera, etcétera, y en última síntesis, liberamos energía atómica. Más allá del cuerpo físico, de lo meramente tridimensional, tenemos el asiento vital orgánico, un nexus formativus mediante el cual es posible la existencia del cuerpo físico. Ese nexus formativus no es otra cosa sino el cuerpo vital. En otros tiempos, cuando se hablaba del cuerpo vital, muchos científicos sonreían escépticos. Creían que el cuerpo físico podría existir únicamente mediante los principios de la cohesión molecular, o mediante los procesos bioquímicos, fisiológicos, químicos, catalíticos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, gracias al aparato de los rusos, es aceptado el cuerpo vital. Se le está estudiando ya relación directa con los órganos físicos, ya fuera de los órganos físicos. Se han tomado fotografías extraordinarias sobre el cuerpo vital, así que ya no es posible en modo negarlo. Quienes lo nieguen, indubitablemente, marchan por el camino de la necedad o de la... ¿Qué significa? Negación de la ciencia. Es necesario continuar con todas estas investigaciones para conocer nuestro origen, es necesario develar el enigma del hombre. Por estos tiempos, se han inventado poderosos cohetes que atraviesan el espacio infinito y descienden en la Luna. A estas horas, se intenta hacer descender una nave cósmica en el planeta Marte. Se han logrado algunas fotografías magníficas. Sin embargo, los sabios, todavía nada saben sobre la vida en el planeta Marte. Poderosas naves atraviesan el océano. Bombas atómicas pueden hacer volar las ciudades en cuestión de segundos, como sucedió en Hiroshima y Nagasaki, inmensos rascacielos, en Nueva York, causan asombro a los turistas, aviones ultrasónicos cruzan el espacio, pero parece increíble que todavía no se haya podido inventar una simple semilla artificial, capaz de germinar. Se hacen experimentos de laboratorio maravillosos, una ameba puede ser dividida, y una parte de esa ameba puede servir a otra parte de cualquier otro microorganismo. Entonces exclama el sabio, ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Eureka! Estamos creando vida en los laboratorios. Pero no se dan cuenta, que tan solo están experimentando con lo que la naturaleza ha hecho, y esto realmente es lamentable. Existe la inseminación artificial, la semilla puede ser pasar de un lugar a otro lugar. Mediante la inseminación artificial, se puede fecundar una matriz. Esto dará pie a que muchos sabios engreídos digan, ¡somos, dioses! Estamos creando ya hombres. Mas no se dan cuenta que están jugando con lo que ya está hecho si ponemos sobre una mesa de laboratorio las sustancias químicas de cualquier zoospermo, un óvulo, si le decimos a los científicos que elaboren un par de gametos masculino y femenino, estoy seguro que podrían elaborarlos, tienen las fórmulas químicas precisas, eso es innegable, indubitable, pero... ¿saldría, acaso, de allí una criatura? Jamás. Ese zoospermo artificial y ese gameto femenino serían meramente, cuerpos muertos, nunca tendrían vida. Nosotros, los mexicanos, hemos tenido entre nuestros paisanos y compatriotas, hombres muy sabios. Recordemos a don Alfonso Herrera, el descubridor de la plasmogenia, este elaboró la célula artificial, pero, realmente, tal célula, nunca tuvo vida. Era una célula igual a cualquier célula orgánica, pero fue siempre célula muerta. No la pudo jamás animar, don Alfonso. Así que, a pesar de los poderosos cohetes que lanzamos a otros mundos, aún no sabemos, ni siquiera, crear una simple semilla vegetal, mucho menos, humana. En cierta ocasión, discutía un escéptico con un religioso. El tema era aquel, famoso, de la gallina y el huevo. Si quién fue primero la gallina o el huevo. Si fue el huevo, entonces. ¿De dónde salió? Pues, de la gallina, y si fue la gallina. ¿De dónde salió? Pues, del huevo. Total, que nunca se llega, por ese camino, a ninguna conclusión. Pero lo interesante de todo esto, mis queridos amigos, fue que de pronto el religioso le dice al incrédulo. ¿Usted podría crear un pollo? Claro que sí. Dijo el incrédulo, estoy seguro de que sí puedo crearlo. Bueno, entonces comience por crear el huevo. Claro que lo voy a crear. Y lo creó, en su laboratorio hizo un huevo totalmente igual a cualquier huevo natural. Pero en realidad de verdad, era un huevo muerto. Cuando el religioso instó al científico para que empollara, en alguna cubeta de laboratorio, digo, en cualquier lugar, el tal huevo. Resulta que de allí no salió ningún pollo. Era un huevo muerto como esos que hoy se fabrican tanto en algunos países de Europa. Un huevo sintético, pero muerto. Se hacen injertos vegetales extraordinarios y de allí salen frutas maravillosas, que es una verdadera fiesta para los ojos, como la. Y de verdad, lo único que están haciendo es jugar con lo que ya está hecho, y eso es todo. Así que, ¿con qué autoridad niegan los materialistas la cruda realidad de lo divinal? Si no son capaces de demostrar con hechos concretos lo que preconizan. Obviamente, la religión, y hablo de esta en forma trascendental y trascendente desde el punto de vista ecuménico-divinal, subyace en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será. Miremos nosotros una flor. ¡Cuán preciosa es! Ahí encontramos, no solamente los procesos meramente, sino aún más, la geometría de la misma, la matemática viviente, etc. ¿Podría acaso existir la geometría sin un geómetra? ¿Podría acaso existir la matemática sin un matemático? Incuestionablemente. No. Porque las matemáticas, no son producto del acaso, la existencia de cualquier matemática implica de hecho, la existencia de una mente matemática. No creo jamás que sea posible, las operaciones matemáticas sin una inteligencia de tipo matemático, y que a esa inteligencia nosotros la denominemos Alá o Brahma o Dios, no importa. La cruda realidad de los hechos es que tal inteligencia se manifiesta en toda la creación. Obviamente, eso que es lo real, la divinidad, lo divinal, es el fundamento mismo de la naturaleza. La divinidad está contenida en la naturaleza, la divinidad está contenida en ese gran laboratorio de la naturaleza. Pero ahondemos un poco más. Si lo divinal, ¿qué es lo real? ¿Cuál es el lugar que nos tiene reservado más allá de eso que se llama muerte? ¿A dónde iremos a dar más allá del sepulcro? Para muchos, estas disquisiciones parecerían meramente utopías o cuestiones fantásticas, de poca importancia, sobre todo para los eruditos, los discípulos de Marx o de Huxley, pero para quienes tienen inquietudes espirituales, estas disquisiciones, incuestionablemente encierran verdades trascendentales y trascendentes. Si queremos nosotros saber qué es eso que nos aguarda más allá del sepulcro, tendríamos que empezar por saber qué somos nosotros, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de nuestra existencia. Ya los sabios han podido comprobar la realidad de la vida de ultratumba, ahora queremos descorrer el velo, rasgar el enigma del hombre, queremos de una vez y para siempre, saber qué es lo que nos aguarda más allá de la muerte, saber dónde estábamos antes del nacimiento. Ustedes habrán vivido una vida intensa, han luchado, cada uno de ustedes tiene que trabajar para existir a la luz del sol, tenemos vínculos de familia, amores, dolores, tragedias, sufrimos, anhelamos, lloramos, y sin embargo, no sabemos por qué tenemos que vivir. Es muy doloroso que no sepa ni siquiera por qué o para qué debe vivir. Si uno tiene que sufrir tanto para ganarse el pan de cada día, por lo menos que se le descorra el enigma de su propia existencia, que sepa de una vez y para siempre, con qué objeto debe existir. Cuando nosotros golpeamos en una, hay escuelas que enaltecen él. Con los sabios que le cantan, al yo. Hay quienes dicen que existe dentro de nosotros un yo superior y otro inferior. Hay quienes piensan que el yo superior debe dominar al inferior. Algunos filósofos nos hablan del alter ego. Cada cual es libre de pensar sobre tal o cual yo, lo que él quiera. Sin embargo, sabios nos hablan de la doctrina de los muchos. La existencia de un solo yo dentro de nosotros. Los dicen que dentro de cada uno de nos existen muchos yoes. Al platicar sobre estas cuestiones, vienen a mi mente reminiscencias extrañas de tiempos juveniles. Jugaba aquel hombre hercúleo ante una mesa, entró de pronto en estado de trance mediunímico y con voz extraña dijo, «Soy Juan Hurtado, el mayor, aquí estoy, tengo el poder para manifestarme en 1500 materias, es decir, a través de 1500 mediums». Continuó, aquel extraño personaje de ultratumba hablando cosas insólitas a través de la laringe del herrero. Haciendo nosotros algunos esfuerzos insólitos, logramos que aquel buen hombre volviera en sí, viniera a su estado normal, y cuando le interrogamos sobre el personaje aquel llamado, Juan Hurtado, el mayor, con mucha reverencia nos dijo que, ese espíritu de ultratumba era tan poderoso, que podía expresarse realmente a través de 1500 individuos, a través de 1500 cerebros, que por lo tanto era un verdadero espíritu divino, un Dios. Dejé al buen herrero ahí, en su herrería, y continué mi camino. Ciertamente, lo que se expresaba a través del buen herrero era únicamente uno de los tantos yoes de ese difunto conocido con el nombre de Juan Hurtado, el mayor. Un poco más tarde, en el tiempo, supe que ese mismo difunto se expresa a través de múltiples personajes. Obviamente, se trataba de la multiplicidad del yo. Cada uno de nosotros tiene un yo múltiple. La ira, por ejemplo, es un yo, la codicia es otro yo, la lujuria otro, la envidia otro, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de nuestros defectos psicológicos se corresponde con un yo, pertenece a un yo diferente. Así pues, dentro de cada uno de nosotros no hay yo estable, permanente, sino multitud de yoes. Esta es la doctrina de los muchos, enseñada por los lamas tibetanos. Gurdjieff, no hay duda, que conoció este cuerpo de doctrina en el Tíbet. Los egipcios nos hablaban de los demonios rojos de Set, y nos incitaban siempre a aniquilar a tales demonio. Continuando con estas disquisiciones diremos que dentro de nuestra persona hay muchas personas. Si tal defecto se corresponde con un yo, ¿cuántas personas habrán dentro de nosotros? Ya dijo Virgilio, el poeta de Mantua, aunque tuviéramos mil lenguas para hablar, y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar a todos nuestros defectos cabalmente. La cruda realidad de los hechos es que dentro de cada uno de nosotros existen muchas personas: él, yo odio; él, yo envidio; él, yo tengo celos. Son personas diferentes en nuestra psiquis. Ahora se explicarán ustedes el porqué de tantas contradicciones psicológicas. Si nos pudiésemos mirar en un espejo de cuerpo entero y vernos tal cual somos, de hecho huiríamos despavoridos. Estamos llenos de espantosas contradicciones. De pronto, el yo estomacal dice: quiero comer, mas interviene el yo intelectual y dice: yo no quiero comer, yo quiero leer el periódico. Entra después, posteriormente, un tercero en conflicto, el yo del movimiento, y dice: voy a salir a caminar un rato, luego volveré. Conclusión, estamos llenos de contradicciones. Nosotros tratamos en alguna forma de buscar equilibrio, nosotros tratamos por todos medios, indubitablemente, de autoengañarnos, para no darnos cuenta de nuestras propias contradicciones. Ahora bien, cada uno de esos yoes que cargamos en nuestro interior posee un centro intelectual, emocional y motor, es una persona completa. Cada uno de esos yoes que llevamos en el interior de nuestro cuerpo, incuestionablemente, tiene su propio criterio, sus propias ideas, sus propios conceptos, sus propias emociones y pasiones. Así que no somos, en verdad, nosotros, personas responsables. ¿Y a la hora de la muerte? ¿Qué sucede? La muerte es un resta de quebrados. Terminada la operación matemática, lo único que continúa son los valores. ¿Y qué son los yoes? Los valores psicológicos que cargamos dentro. Los hay buenos, los hay malos, los hay útiles, los hay inútiles. Todos esos yoes que en nuestro interior cargamos, riñen por la supremacía. Cada uno de ellos quiere ser el amo, el señor. El yo psicológico que hoy controla la máquina y jura amor eterno a una mujer, es más tarde desplazado por otro, que nada tiene que ver con tal juramento. Entonces la personalidad se retira y la pobre dama queda decepcionada. El yo que hoy jura lealtad a una causa, es más tarde desplazado por otro, que nada tiene que ver con tal juramento, y el sujeto se retira, dejando a sus compañeros desconcertados. En realidad, de verdad, que nosotros somos máquinas controladas por múltiples yoes. La muerte, repito, es una resta de quebrados. Terminada la operación matemática, lo único que continúa son los valores, positivos o negativos. Estos yoes, estos valores son los que continúan, se sumergen en la eternidad, se sumergen en la dimensión desconocida, se los traga la eternidad. Incuestionablemente, los valores dentro de la eternidad se atraen y repelen de acuerdo con las leyes de la imantación universal. La eternidad se traga esos valores psicológicos y después los expulsa de su seno. Conclusión, es obvio que tales valores retornan para reconstruir una nueva personalidad, y así es como esos valores de la naturaleza vuelven a la existencia. Se nos ha dicho, con justa verdad, que continuamos en la semilla de nuestros descendientes. Así que la existencia que actualmente poseemos no es la única. En el pasado tuvimos otra existencia. Hace mucho más hacia atrás, en el tiempo, tuvimos distintas existencias. Si no recordamos nosotros nuestras vidas pasadas, se debe esto a que siempre anduvimos fuera de casa. Hay que distinguir, mis queridos amigos, entre el yo y el ser. El yo-yo es, para ser más claros, y el ser, son diferentes. El ser es el ser, y la razón de ser del ser, es el mismo ser. Hallamos el ego, es decir, los yoes presentes, el ser está ausente. Y como quiera que el ser es lo real y está ausente, obviamente, no es testigo de lo que sucede aquí, en casa. Así pues, ¿cómo podríamos recordar nuestras vidas anteriores si siempre anduvimos fuera de casa? Cuando uno despierta la conciencia, puede recordar sus vidas anteriores, entonces puede verificar, por sí mismo, la ley del eterno retorno de todas las cosas. Retorna la primavera, el verano, el otoño y el invierno cada año, retornan los días, los meses y los años. Todo retorna. Retorna la Tierra al punto de partida original, retornan los átomos dentro de la molécula al punto original de partida, la ley del eterno retorno es la ley de todas las cosas. ¿Por qué no habrían de retornar los difuntos? Ellos también retornan, los que aquí estamos presentes, hemos retornado muchas veces, y aquí nos encontramos. Obviamente, hemos tenido en el pasado muchas existencias, si no las recordamos es porque estamos dormidos, tenemos la conciencia dormida. Incuestionablemente, la conciencia se halla embutida entre los distintos elementos inhumanos que constituyen el mí mismo, el sí mismo, es decir, para aclarar, la conciencia se halla enfrascada entre diversos yoes, que dentro de nosotros constituyen eso que se llama ego. Si nosotros desintegráramos esos yoes, si los redujéramos a polvareda cósmica, la conciencia despertaría. Así, por ese camino, recordaríamos todas nuestras vidas anteriores. Es indispensable desintegrar a esos yoes. Para tal proceder, se necesita de una didáctica. Existe tal didáctica y puede ser explicada con una dialéctica de fondo, exacta y matemática. Obviamente, es en el terreno de la vida práctica donde nosotros podemos descubrir todos nuestros propios errores psicológicos. Si queremos desintegrar, precisamente los errores, esos agregados psíquicos, esos yoes que personifican a nuestros defectos. Indubitablemente, necesitaremos nosotros un gimnasio psicológico. Tal gimnasio existe aquí y ahora, es en relación precisamente con nuestros semejantes, como podemos autodescubrirnos, en relación con nuestros familiares, o en la calle o en relación con nuestros compañeros de trabajo, o en la escuela, en el templo, etc. Los defectos que llevamos escondidos afloran, en forma espontánea y natural y si nosotros nos hallamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, entonces los podemos ver. Defecto descubierto, corresponde a algún yo. Defecto descubierto, debe ser analizado juiciosamente, debe ser abierto con el bisturí de la autocrítica y debe ser enjuiciado, críticamente, con el propósito evidente de comprenderlo profundamente, en todos los terrenos de la mente. Defecto que haya sido previamente comprendido, debe ser de inmediato eliminado. La mente, por sí misma, no podría alterar fundamentalmente ningún defecto psicológico, podría rotular los mismos diversos yoes, pasarlo de un departamento a otro del entendimiento, fortalecerlo o debilitarlo, condenarlo o sí justificarlo, etc. Pero jamás aniquilarlo. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente, un poder capaz de desintegrar errores psicológicos, de un poder capaz de reducirlos a polvareda cósmica. Si no ignoráramos nosotros ese poder, estoy absolutamente seguro, que aniquilaríamos cualquier defecto de tipo psicológico. Tal poder ha sido llamado por los indostanes de la tierra sagrada de los Vedas. Kundalini Shakti, en Egipto se denomina, Isis, la madre divina. Aquí, en nuestro antiguo país, México, se le denominaba, Tonantzin, entre los griegos, era la casta Diana. Así que ese gran poder no es otra cosa sino el eterno femenino, Dios Madre. ¿Existe dentro de nosotros? Sí. Existe en nuestra psiquis, allí se halla latente. Si nosotros nos concentramos intensivamente en Dios Madre, en ese eterno femenino, si le invocamos juiciosamente con el propósito de que desintegre un defecto psicológico que previamente hayamos comprendido, estoy seguro de que seríamos asistidos, y la potencia magnética del Kundalini Shakti, la superpotencia didáctica de tipo muy especial que puede ser explicada con una dialéctica trascendental y trascendente. En un 100% y divinal a fondo. Dios Madre es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Místicos de todas las edades, rindieron culto a la Madre Cósmica, mas nunca pudieron comprender, que dentro de nosotros mismos subyace tal principio divino eterno. Lo importante es apelar a esa madre divina con el propósito de desintegrar los yoes que he citado aquí, en esta plática. Por este camino y continuando con esta didáctica, podemos nosotros ir eliminando de nuestra mente todos esos agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos. Cuando un agregado psíquico, es decir, cuando uno de esos yoes se desintegra, la esencia, es decir, la conciencia enfrascada, embutida entre tal yo, se emancipa, se libera. Normalmente, la gente tiene un 3% de conciencia despierta y un 97%. Pero desintegrando esos yoes, estos agregados. Gautama, el Buda Sakyamuni, que muriera envenenado en el Asia por sus enemigos, también tuvo un 100% de conciencia cósmica. ¿Y qué diremos nosotros de Quetzalcóatl, el Cristo mexicano? Obviamente gozó de una conciencia espléndida, gozó también de un 100% de conciencia despierta. Cuando uno despierta la conciencia, puede ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Cuando uno despierta la conciencia, puede conocer, de inmediato y en forma directa, los misterios de la vida y de la muerte. Cuando uno despierta la conciencia, puede entrar en contacto directo con los seres inefables que viven más allá del sepulcro. Cuando uno despierta la conciencia, puede ponerse en contacto directo con el rey del mundo. Yo digo a ustedes, mis amigos, que en verdad existe un rey del mundo. Quiero referirme en forma enfática a Melquisedec, rey de Salem, sin padre ni madre, ni linaje alguno conocido, el cual permanece sacerdote por siempre. Ese hombre vive en Agartha, dentro del interior de la tierra. Fantasías. Dirán los profanos y profanadores, utopías, absurdos de este hombre que habla en plena conferencia. Pero así no pensaba el gran Kabir Jesús. Él dio testimonio de Melquisedec, y lo citó con profunda reverencia. Dice la historia que, cuando Abraham, el profeta, venía de la derrota de los reyes de Sodoma y de Gomorra, encontró a Melquisedec. Él habitaba, se dice en la historia, dentro de una fortaleza. Más tarde en el lugar donde esa fortaleza militar existía, se levantó Jerusalén, la ciudad querida de los profetas. Abraham celebró la unción gnóstica, es decir, el partimiento del pan y del vino con Melquisedec, y le dio también las primicias. Melquisedec correspondió a Abraham regalándole una copa maravillosa. El Santo Grial. Esta copa fue llevada por Abraham, mucho más tarde, a otros lugares, la poseyó la reina de Saba, y cuenta la tradición, que, la reina de Saba se la llevó al rey Salomón, más queriendo, aquella reina, primero que todo, conocer la sabiduría de ese sabio, le sometió a prueba. Salomón salió victorioso en todas las pruebas. Una prueba definitiva, sucede que la reina de Saba traía 25 jóvenes, hombres y mujeres, todos igualmente vestidos, igualmente arreglados, y de la misma edad. Los jóvenes venían bien rasurados, y hasta pintados, total, que no se sabía quién era quién, cuáles eran varones, cuáles hembras. La reina de Saba, como condición básica, le exigió a Salomón que de inmediato señalara a los varones y a las hembras. Salomón, como siempre, con tremenda sabiduría, ordenó a todos los 25 que se lavaran las manos, y en la forma como cada uno se iba lavando las manos, les conocía, y decía, este es varón, aquella es hembra, etc. Así salió el sabio Salomón victorioso, y recibió la copa santa. Cuenta la tradición que, Jesuá ben Pandirá, es decir, el gran Kabir Jesús, fue en esa copa bendita como celebró la última cena. Obviamente, después, durante la crucifixión, sucedió algo insólito. José de Arimatea.